Me resultó interesante esto de la diferenciación entre vicio y enfermedad. En el año 78, la Organización Mundial de la Salud en Chile, Santiago de Chile, dijo que el alcoholismo era una enfermedad. Se juntaron a médicos de todo el mundo y determinaron que se produce en un sector del cerebro que produce una alergia irrefrenable que uno no puede parar de tomar. Entonces ahí uno se empieza a llamar alcohólico. Ahí me empecé. Yo cuando me dijeron que era una enfermedad, que no era un vicio, que no tomaba, porque yo puedo tomar una bebida porque me gusta, o cualquiera de los chicos, una bebida porque les gusta, y no son alcohólicos. Pero yo sí era un alcohólico porque no podía parar. Y eso me llevaba a tener cambios de conducta muy bruscos, comportamientos impensados, impensables hoy en este momento. Quizás, o sea, porque después de años de carrera alcohólica, uno no queda bien totalmente físicamente. Por eso Alcohólicos Anónimos no está reñido con la medicina y aconseja, tanto en lo psicológico como en lo físico, hacerse un chequeo de rutina cada tanto y en muchos casos tener asistencia psicológica aparte. No está reñido con la medicina. Pero está considerado una enfermedad, no se sabe dónde proviene, no se sabe qué la genera, pero sí la Organización Mundial de la Salud dijo que es una enfermedad.